Aprender un nuevo idioma. ¿Cuáles son las estrategias que utilizas para comunicarte en un nuevo idioma o para aprenderlo mejor? 1. Hola, soy Carolina. Bueno, cuando empiezo a estudiar un nuevo idioma, intento aprender 5 palabras nuevas todos los días. Las anoto en un cuaderno y escribo un ejemplo para recordar su significado y saber cómo utilizarlas después. 2. Soy John. Ahora estoy aprendiendo francés en una escuela de idiomas. Practico todo lo que aprendo en clase, hablando con franceses o estudiantes de francés. Cuando hablo con ellos, los miro a la cara y a las manos para entender mejor lo que dicen. 4. Hola, me llamo Sonia y llevo 5 años aprendiendo inglés. Para aprender vocabulario leo mucho, veo películas en inglés, con subtítulos, y escucho canciones y leo la letra. Pero no intento comprender todas las palabras, solo el sentido general del texto. 4. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo y estoy aprendiendo italiano. Para mejorar mi nivel hablado, practico una hora todos los días con Piero, un amigo italiano con el que hago un intercambio de idiomas. Además, escucho la radio y veo películas muy a menudo. Voy a clase de italiano en una escuela de idiomas y allí aprendo mucho, pero también estudio por mi cuenta con internet y libros de gramática.